Hola, bienvenidos a todos a Estrellas de Metal un viernes más, en directo desde Ágora Sol Radio, todos los viernes de 4 y media a 5 y media. También podéis escucharnos en revisión todos los miércoles de 11 a 1 y los sábados por las tardes de 3 a 5. Y antes de nada, feliz Día del Padre a todos y a todos los Josés desde Estrellas de Metal. A los mandos de la nave, la loca de los Phoenix o Madame Butterfly y una servidora. Buenas tardes a todos, como decimos desde Ágora Sol. Y bueno, hoy arrancamos con un grupo especial, ¿verdad? Sí, hoy viernes 19 de marzo os traemos un pequeño especial de una banda de rock progresivo británica formada en 1967 y que aún hoy día sigue en activo. Ellos son Jethro Tull. ¿Os acordáis de ellos? Watch Bueno, pues esto era Locomotive Breath. De los Jethro Tull, eso es. La banda se originó como tal en el año 1963, cuando Ian Anderson, vocalista, flautista y compositor principal del grupo, tenía tan solo 16 añitos. En un principio se llamó The Blades, aunque no duró mucho, ya que fueron cambiando de nombre en varias ocasiones, hasta que finalmente se decidieron por Jethro Tull. ¿Y sabes quién fue ese personaje histórico? Pues creo que sí. A ver si va a ser el inventor de la sembradora. Bueno, reinventor de la sembradora. Sí, eso es. Allá por el siglo XVIII, la primera máquina agrícola. De hecho, es considerado uno de los pioneros de la revolución industrial y de los impulsores de la revolución agraria en Gran Bretaña en el siglo XVIII, sí. Cómo mola traer estas píldoras históricas aquí a Estrellas de Metal. Me gusta, me gusta. Pues sí. Y bueno, estamos escuchando de fondo el tema My God, perteneciente al disco Aqualung, publicado en el año 1971 y del que hoy celebramos su 50º aniversario. 50 añazos, nada más y nada menos, que se dice pronto. Ya está bien. El disco es una crítica directa hacia la sociedad y la religión de Gran Bretaña de la época. Y este tema contiene frases como: en el comienzo el hombre creó a Dios y le dio poder sobre todas las cosas. Temas como este, junto a posteriores trabajos como Trick as a Brick o Ministry in the Gallery, que fueron discos que publicaron pues en el 72 y no me acuerdo si fue en el 74 o aproximadamente más o menos, fueron censurados en España durante la dictadura de Franco. Lean upon him gently and don't call on him to save me. You from your social graces, oh, and the sins you're used to wave. History. and the graven image you know. With his plastic crucifix, he's got him fixed. Confuses me as to who and where and why, as to how he gets his kicks. He gets his kicks. Confessing to the endless sin, the endless winding sounds. He'll be praying till next Thursday to all the gods that you can count. Increíble el solo de este tema. ¿Verdad? Sí, sí. Como comentábamos, el disco centrado en la crítica social y religiosa cuenta con varios personajes a lo largo del disco, como Cross-Eyed Mary, que es el tema que nos acompaña de fondo y que habla de una prostituta menor de edad que va en busca de la compañía de viejos verdes. Sí, curioso, ¿verdad? Sí, es un tema muy espinoso. Bueno, si la pobre trabaja de prostituta, obviamente los buscaría para ganarse el pan. Sí, pero o sea, es prostituta menor de edad. O sea, que un poco sí lo que cuenta el tema es que la chica prefiere dedicarse a eso antes que estar con sus compañeros de clase, ¿sabes? Uh-huh. O sea, este disco lleva crítica social a tope, pero muy... muy... Y sobre todo la demanda, ¿no? Porque, sí. O sea, la de, alguien que es capaz de coger los servicios de una niña, pues también es de hacérselo mirar. Eso es. Ahí es donde está también el, todo el tema de la crítica social, claro, del momento. Sí. Y nada. Y bueno, luego también tenemos otros personajes, como Aqualung, que es el personaje principal del disco. Ojo al dato, un mendigo alcohólico y pedófilo, porque de hecho es uno de los que contrata los servicios de esa prostituta menor de edad. Y bueno, hay rumores que dicen que este personaje es en el que Ian Anderson quiso reflejar su idea de Dios como tal. Aunque según una entrevista realizada... Bueno, que le realizaron, él mismo comentó que la idea del personaje vino de una fotografía sobre un vagabundo de Londres y que, bueno, esta foto le transmitió pues una diversidad de sentimientos. Por un lado, pues esa inseguridad, ¿no? El miedo que transmiten estas figuras, y por el otro, la visión pues de que son espíritus libres que no encajan en estos esquemas pues que están prescritos por la sociedad, ¿verdad? Cierto, y con todo este mejunje de sentimientos, pues es lo que quiso traer de especial con este personaje tan peculiar del disco, y vamos con Aqualung.

Bueno, pues esto era Aqualung y bueno, Jethro Tull serán hoy los encargados de acompañarnos a lo largo del programa de fondo. Y bueno, vamos a continuar porque vamos ahora con Our Hollow, Our Home, nuevo sencillo de estos ingleses que vienen pisando muy fuerte con Overcast, del que por cierto también han publicado un vídeo muy recomendable que le echéis un ojo si todavía no lo habéis visto. Una canción con la que además han anunciado su próximo álbum, Burn into the Flood. Que saldrá el próximo día 28 de mayo de la mano de Hollow Music. Así que vamos con Overcast de Our Hollow, Our Home. Pues esto era Our Hollow, Our Home, Overcast. Menudo temazo, ¿eh? Pues estaba tan metida dentro del tema que me has pillado con el pie cambiado. Mola, mola, eso es que te han gustado. Perfecto. Y bueno, vamos a pasar a nuestra sección nacional, sí. ¿Verdad? ¿Con quién vamos? Pues empezamos con una banda nacional asturiana, Escuela de Odio, que nació en el año 1993 y que un año más tarde publicaron su primer EP, La Escuela del Odio. Desde entonces no han parado y ya tienen 10 discos de estudio y 2 directos. Hoy vuelven con un nuevo tema en castellano llamado Ni un paso atrás. Bueno, pues esto era Escuela de Odio y seguimos con Nacional, porque el otro día nos escribieron al mail de Estrellas de Metal estos chicos de Madrid que se llaman Carbunco, un grupo que empezó su andadura en el 2018. Carbunco lo componen Pedro Torresano a la guitarra rítmica, Carlos Muñoz a la guitarra solista, Alejandro Cárdenas batería y Berto Cuadrado, que es el bajo. Y bueno, nos han adelantado como single de lo que será su álbum debut, con el tiempo congelado. Su álbum debut, como decimos, será un disco que llevará el nombre de Sempiterno y que tiene como fecha de publicación el próximo día 9 de abril. De momento, hemos escuchado este tema del que hemos hablado, Con el tiempo congelado, y como adelanto hemos podido escuchar otro tema que se llama Lanzallamas. Es un estilo de rock muy particular que no terminas de situar y, bueno, una voz también muy característica con un timbre que en ocasiones sí puede darle un toque pop a las canciones, pero que no se nota porque la música es como que lo absorbe todo. Son unas composiciones movidas y llenas de ritmo y, bueno, pues juzgar vosotros mismos. Aquí os dejamos con el tiempo congelado. Café, no es igual sin tu sonrisa, aunque lo tome frente a ti. Estás ahí, a pesar de todo lo olvido, y eso me hace respirar. Lo sé, en aquel momento aciago, me faltó todo el valor. Tomé el camino equivocado, sentado en el andén, vi pasar mi tren, y desde entonces sigo aquí, con el tiempo congelado. En el libro de mi vida siempre escribo dos historias, una es con la realidad, la otra es fantasía. Sueño como sería si me hubiese dado por saltar. Lo sé, en aquel momento aciago me faltó todo el valor. Tomé el camino equivocado, sentado en el andén, vi pasar mi tren, y desde entonces sigo aquí, con el tiempo congelado. Quiero ser la arena que toca tus pies, quiero ser con quien ves amanecer, yeah. Lo sé, en aquel momento aciago me faltó todo el valor. Tomé el camino equivocado, sentado en el andén, vi pasar mi tren, y desde entonces sigo aquí, con el tiempo congelado. Con el tiempo congelado. Con el tiempo congelado. Sentado en el andén, vi pasar mi tren, y desde entonces sigo aquí, con el tiempo congelado. Bueno, pues esto era Carbunco. ¿Qué pasa? Nada, nada. Esto era Carbunco. Continúa. Sí, sí, continúo. Y seguimos con... porque volvemos a las peticiones, ¿no? Sí. Y nos llega hoy nuevamente desde Segovia. Por cierto, quien quiera se puede animar también a pedir. Sí, sí, por supuesto. Que nos podéis escribir siempre al mail de Estrellas de Metal o al Facebook. O al Instagram. Que, por cierto, hemos habilitado el botoncito del WhatsApp. WhatsApp Business, para que podáis poneros en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Estrellas de Metal, del Facebook. Así que ahí nos podéis mandar también sugerencias. Yo ahí lo dejo. Y bueno, como sugerencia, nos ha llegado Holy Force. Este grupo, son de Bogotá, y empezaron en el 2006 bajo el nombre de Paradigma. Su último trabajo salió el pasado 2020 bajo el título de Juego Peligroso. De momento no está en plataformas digitales. Y bueno, recientemente han podido dar un concierto en Bogotá, tal y como he podido ver en las redes sociales, y han compartido escenario, no ahora, sino anteriormente, con bandas como Saxon y Opera Magna. Vamos a ver qué tal os parece Escape Mortal. We'll be right back. Bueno, pues esto era Holy Force, Escape Mortal. Es un rollo muy clásico de heavy. Es, sí. Sí, tiene ese toque así antiguo, ¿verdad? Sí. Sí, me ha recordado, no sé, a grupos como Rata Blanca, Tierra Santa, de ese rollo y de ese estilo, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo vengo hoy con buenas noticias. Buenas noticias, porque ya ha salido lo nuevo de Orden Hogan, su nuevo disco titulado Final Days, que vio la luz el pasado día 12 de marzo, siendo con este su séptimo álbum de estudio. Y tal como Steve Lieberman nos avanzaba en la entrevista que le hicimos hace unas semanas, este disco, que consta de 10 temas, de los que ya veníamos escuchando los 4 primeros, nos sorprende con unas composiciones que, sin abandonar la esencia del grupo, pues sí que tiene un estilo quizá un poco distinto. Interestelar nos sorprende con ese principio frenético, ¿no?, a contrapúa, y con la colaboración de Gus G también. Un tema que no puedes escuchar una sola vez y que te sube las revoluciones, pero que luego te bajan, en Alone in the Dark. Tema que, como nos decía Sif, ha participado Ylva Eriksson, con una voz que le da mucha dulzura al tema. Y por otro lado, además, tenemos temas como muy corísticos, ¿no? Como Absolution for Our Final Days. Bueno, el caso es que es un disco del que no te cansas de escuchar. Es muy Orden Hogan, pero a la vez muy distinto. Me ha encantado. Recientemente la banda ha sacado nuevo videoclip del nuevo single que lanzaron, el último que lanzaron, que fue Let the Fire Rain. Y bueno, ¿qué más puedo decir de este grupo? Es que no puedo ser objetiva, es que la música de Orden Hogan corre por mis venas, es que me encanta, de verdad. Y en cuanto a la entrevista, bueno, la hemos colgado en nuestro canal de YouTube y hemos puesto subtítulos en español para que tengáis acceso a ella. Así que si queréis saber qué fue aquello, todo aquello que pudo salir mal durante la grabación del videoclip de Inferno y que salió mal, pues lo podéis escuchar a través de nuestro link, ya sabéis, www.estrellasdemetal.wordpress.com. Ahí tenéis la entrevista. Y bueno, os dejamos con una de mis canciones favoritas que estaba deseando de escuchar, que es Interestelar. ¿Cómo me gusta esta canción? Y bueno, he dicho lo de la guitarra, pero la batería no se queda atrás, ¿eh? Y la voz. Me ha gustado mucho. Es preciosa. La voz de Sib, ¿no? Porque además creo que es el vocalista. Sí. Me ha gustado mucho. Hablada y cantada. Y bueno, me lo pasé genial en la entrevista. Es un hombre muy agradable. Me hizo mucha ilusión que un grupo que admiro tanto fuera tan amable y tan cordial en la entrevista. De verdad, estuve encantada con él. Oye, genial. Es una gran persona. Sí, qué guay. Leverman. Bueno, pues vamos a seguir y nos vamos ahora con un poquito de rock sueco, con Amotrak, de quienes ya hemos hablado en alguna ocasión en programas anteriores. Estos chicos vuelven con un nuevo sencillo, con unas guitarras de la mano de Patrick Gardberg, muy potentes, y una voz de Michael Bruin, que viene con más fuerza que nunca. Esto es Fucked Up Society. Stuck in this goddamn tragedy. No way in, keep praying. This night you will find your enemy. Out of my way, feeling astray, out of the dark. We're living in a fucked up society. It's everybody's newborn reality. We're living in a fucked up society. But I won't let it rain over me. Bueno, pues esto era Amotrak, Fucked Up Society. Que por cierto, esta banda ya ha sonado previamente en Estrellas de Metal. Yo creo que durante la temporada pasada. Sí, porque es cuando les conocimos, además, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, llegamos a la recta final del programa de hoy. Oh, qué pena. Terminamos Estrellas de Metal por hoy. En este día tan especial, ¿verdad? En el Día del Padre. Sí. Espero que hayáis escuchado el programa acompañado a los vuestros. Y como es un día fuerte, pues vamos a ir con un grupo fuerte, ¿no? Sí, nos vamos a despedir con un grupo fuerte y con una novedad. Ellos son Última. Vamos con un grupo de death metal melódico Una banda que fue originada en México allá por el año 2010, con sede en Finlandia. Es uno de los últimos grandes descubrimientos que he tenido últimamente y pues bueno, quería compartirlo con todos vosotros. Symphony of the Night es el nombre de su primer disco, publicado hoy mismo y del que publicaremos crítica más adelante. De momento, os podemos adelantar que el disco es una recopilación de 10 años de la historia de la banda. Está formado por 9 temas y contiene en su mayoría letras centradas en la fantasía y en la ficción. Letras y parte de algunas canciones más instrumentales que nos transportan quizás a ese power metal, pero que en cuanto interviene el vocalista Tuomas Anttila nos dirige pues directamente hacia ese death metal melódico, con una influencia súper notoria de los Children of Bodom, que se percibe, vaya, al instante. Y bueno, este grupo está formado por Ricardo Escobar como guitarra y compositor principal, Antonio Valdés al bajo, John Welty como segundo guitarrista, Nico Sutinen al teclado, Bill Numisalo a la batería y Tuomas Anttila a las voces. Y bueno, con última nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene con uno de los temas que más me ha gustado del disco, que es Beyond the Veil. Y con última nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene. Hasta luego.